comienza la acción. Ahí vienen los pibes, pinto en el control. Si pintan los guantes no vamos a correr, con bala de goma me quieren mover. Si pintan los guantes no vamos a correr, con bala de goma me quieren mover. Humo blanco, yo quiero ver. Humo blanco, queremos hacer.